Tú apestas a semen y tus tartas parece que las haya cagado una oveja. Pequeñas cartas indiscretas. Llega hoy entonces a la cartelera de cine y tenemos más estrenos este viernes. ¿Sabes esa sensación cuando haces justo eso para lo que naciste? Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el universo. ¡No! Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega de la mano de John Cena junto a Alison Brie y Juan Pablo Raba, y se trata de la nueva comedia Freelance. Mason Pitts, protagonizado por John Cena, es un exagente de las fuerzas especiales que se encuentra atrapado en un soporífero trabajo de oficina y, a regañadientes, acepta un último encargo para proporcionar seguridad privada a Claire Wellington, una periodista que busca entrevistar a Juan Venegas, un despiadado pero impecable dictador. Cuando está a punto de conseguir la primicia de su vida, estalla un golpe militar para salir con vida. Este peculiar trío deberá averiguar cómo sobrevivir a los asesinos, a la selva y a ellos mismos. Se trata de una de las comedias más inesperadas, llena de acción, de todo este año 2024, y ya se encuentra disponible en todos los cines Freelance. ¡Ay, es perfecto! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¿Qué diablos ha pasado? Su escolta de un solo hombre es lo que ha pasado. ¡Es un héroe! Estoy con el presidente de un país en mitad de un golpe de estado. Es el reportaje de mi vida. Tienes que salir viva para que lo sea. Oh. No debimos venir. Vamos. No podemos dejarle. ¡Corre, corre! Ready to go, I don't know how to stop. When you start at the bottom, only way to go is up. Solo hago mi trabajo. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Nada. ¿Aún quieres hacer ese reportaje? Cada vez menos, la verdad. Los estrenos de la semana aquí en el Café Mañanero. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Y de los estrenos del cine, pasamos también a los estrenos en el apartado musical. El compositor, productor musical Omar Geles, nos presenta El Celular, una canción que hace con Fabián Corrales. A ver lo que tenemos. Eso sí. Si te quieres ir, vete ya. Por amor no voy a llorar. Creo que a mí me duele más que se me pierda el celular. Si te quieres ir, vete ya. Que a mí lo mismo me da. Creo que a mí me duele más que se me pierda el celular. Cuando ponga mi estado, que soy hombre soltero, habrá un montón de nenas escribiendo al directo. Y pensarás volver. lo que tenemos por los lados del vallenato. Y por aquí también nos va llegando nuevo material en el apartado de la salsa. El maestro Sergio Yorg. Nos presenta Agua Brava. Es el título de la canción, una canción que interpreta Roca. Recordemos, Sergio Yorg viene trabajando hace muchos años con Marc Anthony, Víctor Manuel, entre otros grandes artistas de la salsa, la música latina en general. Hoy te he visto contenta y no comprendo la razón pa' que no me atiendas. Dicen por ahí que ni me respetas. Tus amigos se burlan de mí, la gente comenta. Hace tiempo que no tienes tiempo para estar conmigo. Hace tiempo que tú solamente tú juegas conmigo. Mientras solo grito en mis silencios, tú me dices que todo es tiempo. ¿Y qué hago para calmar la sed que me dan tus besos? Eso es lo que tenemos en el Café Mañanero. Mucha actualidad, mucho entretenimiento. Ya está por aquí, en breve estará con nosotros al aire la cónsul de Ecuador en Valencia. Tenemos información de interés a propósito del próximo referéndum y consulta popular de el 21 de abril. Se acerca una fecha muy importante para los ecuatorianos. Han sido llamados a las urnas. En breve estaremos entonces con la señora cónsul. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con nuestra invitada del día. Se trata de la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida como siempre. Especialmente por darnos la oportunidad de saludar a la comunidad ecuatoriana residente en la ciudad hermosa de Valencia, en Alicante y en toda la jurisdicción que corresponde a la competencia del Consulado del Ecuador. El próximo 21 de abril, los ecuatorianos están convocados a las urnas en la comunidad residente en el exterior. No es la excepción, como es el caso de Valencia. Hay mucha información de interés entonces para todos aquellos que puedan participar. Digo, sí, puedan participar, porque ya no se va a encargar precisamente la cónsul de decir cuáles son los requisitos para participar en las próximas elecciones. ¿Cuál es esa información de interés, señora cónsul, que trae para los votantes ecuatorianos de cara a este referéndum y consulta popular de este 21 de abril? Tendremos dos recintos electorales, uno ubicado en Alicante, que ya nuestros ciudadanos lo conocen, el Aulario 2 de la Universidad de Alicante, ubicada en San Vicente de Raspin, y en Valencia, en una ubicación estupenda también del Instituto Superior Luis Vives, que queda frente a la Estación del Norte. Digamos donde se celebraron las últimas elecciones, ¿no? Exactamente. Sí. Las personas que ya votaron conocen el lugar, tienen muy buena conectividad en ambos sitios, en ambos recintos, y los invito a participar a todos, porque como conocemos, el voto en el exterior no es obligatorio. Sin embargo, es un deber cívico que nos permite construir un nuevo Ecuador, construir con nuestro esfuerzo. Un voto es poder. Creo que es importante que reflexionemos sobre esa posibilidad de ejercer la democracia. En el país es obligatorio, pero en el exterior no. Es una flexibilidad que se tiene con los ecuatorianos residentes en el exterior, es decir, los emigrantes. Es para que no perdamos el sentido de nación. Creo que es un paso adelante de otros países que también tienen gran población en el exterior y sin embargo no pueden ejercer su voto democrático, no pueden sentirse ese, digamos, ese cordón de plata con el país de origen. Entonces, creo que es importantísimo los esfuerzos que hace el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados, que aprovecho la ocasión para también presentarles un cordial saludo en nombre de la Canciller de la República, la señora Gabriela Sommerfeld. Señora cónsul, ¿cómo se vota en estas elecciones? Los usuarios, los ecuatorianos que vamos a votar, solamente tenemos que llevar el pasaporte o la cédula de identidad. Y no tiene importancia si es que están caducados. Entonces, con esos dos documentos, con uno de los dos documentos, ya puede ejercer el derecho al voto. Da igual que hayan caducado hace un año, seis meses, el pasaporte. Sí. En realidad esa es una manera de ayudar a que la gente se pronuncie. Claro, es mejor que se actualicen, para eso el Consulado del Ecuador, ubicado en la calle Sotelo número 3, está a las órdenes. Sin embargo, a efecto de ejercer el derecho al voto en sí, no hay ningún inconveniente. Vamos con otros detalles acerca de esta consulta popular. ¿Por qué se ha convocado a los ecuatorianos a las urnas en esta ocasión? Bueno, realmente este es otro de los tiempos de cambio. El país ha atravesado una situación compleja, difícil, y el gobierno está buscando una solución con el respaldo popular. Y este respaldo popular se manifestaría a través de esta consulta, que en realidad tiene dos cosas al mismo tiempo, el referéndum y la consulta. Y la gente se pronunciará indicando qué es lo que sucede allí. Pero el referéndum es esta consulta a nuestros connacionales sobre ciertas normas que ya existen, que están formalizadas para que se pronuncien afirmativo o negativamente. Y en este caso esto es el referéndum. En cambio, en la consulta es una decisión sobre asuntos que ya están legislados en el texto normativo, pero también se necesita hacer reformas, pronunciarse favorable o desfavorablemente. Pero, ¿cuáles son esas preguntas? Sí. O sea, esas son 11 preguntas en total y tienen un panorama muy amplio que hay que invitar a las personas a la reflexión, que voten pensando en lo que se quiere en un futuro del Ecuador. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 en el referéndum se dice, por ejemplo, que actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaración de estado de excepción. Pero lo que nos preguntan es si estamos o no de acuerdo en que se permita este apoyo de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, que es realmente un cambio estructural en la Constitución. Porque de momento ambas entidades están muy definidas sus acciones, pero se está viendo que la conjunción de Fuerzas Armadas con la policía está cambiando el país, porque realmente está llegando al meollo de los problemas y a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, y queremos un país de paz. La mayoría de los ecuatorianos somos gente buena. Sí, señora cónsul, es importante, disculpe, importante destacar que esta es una consulta que impulsa el señor presidente Daniel Noboa. Como bien se sabe, pues el país desafortunadamente ha estado viviendo una situación muy difícil de seguridad. Se han implementado unas medidas, precisamente ha tenido que recurrir a ese estado de excepción para que las fuerzas militares puedan prestarle apoyo a la policía, pero el país no puede vivir permanentemente bajo ese estado de excepción. Y es en ese orden de ideas que va esta primera pregunta de esta consulta. Así es, ese es el meollo, hacer que con el respaldo popular se reformen las normativas correspondientes y de cara al futuro inmediato, pues haya una institucionalidad fuerte para combatir toda la inseguridad que Ecuador está atravesando y que con una decisión de respaldo popular se puede transformar a ser el nuevo país con paz, con tranquilidad, que en realidad eso es lo que queremos todos los ciudadanos. La segunda pregunta. La segunda pregunta nos están indicando si estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Tenemos varios casos de gente que ha cometido gravísimos errores contra el Estado, robos, delitos, etcétera. Delitos, están sentenciados judicialmente. Y no hay una normativa que les permita extraditarlos para que en el país cumplan, devuelvan lo que han robado y realmente haya un referente ético. Yo creo que se trata, al margen de particularizar casos que no se trata en esta entrevista, sí de hacer reflexionar que debemos volver a tener como pilares de nuestra vida la ética, el respeto, el deber cívico, porque son valores que se están perdiendo. Y entonces, yo recuerdo cuando era joven me daban clases de lugar natal, de moral y ética se llamaba una materia. Y eso lo sacaron de allí. Y la función del Estado es dar también una ayuda a los hogares, porque si los hogares dan buenos valores y llegan los chicos a la sociedad en que viven, y en la sociedad en que viven se dice, no importa, robó pero hizo obra, se pierde todo ese esfuerzo. Entonces creo que sí es importante realmente este pronunciamiento. La segunda pregunta, muy importante, es una de las más complejas, el tema de la extradición. Vamos a la tercera, señora cónsul. Bueno, nos están preguntando, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, por el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Eso nos están preguntando. Yo creería que también es una de las preguntas que merecen un detenerse a pensar, porque la ley, si no se fortalece, pues no se logra un cambio. Por ejemplo, vamos a poner una cosa patética. Todo lo que es desarrollo informático, los chatbots, la inteligencia artificial, por decir algo, ahora nos imitan la voz y nos pueden saquear una cuenta de banco. Sí. Entonces, no hay una normativa que permita, por un lado, levantar el sigilo bancario y por otro, investigar a profundidad. O sea, la realidad se adelanta muchísimo a la normativa. Sí, de alguna forma la tecnología, las nuevas tecnologías van por delante de las normas y lógicamente el Estado también necesita actualizarse en ese sentido. Vamos a la cuarta pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Esto es un tema más bien de comercio exterior también, porque antes, por una situación ideológica, se estimaba que por qué un país soberano tiene que someterse a normativa internacional o arbitraje internacional. Pero nos damos cuenta que eso es un dique y la norma siempre tiene la tendencia a tener pesos y contrapesos. En este caso, ¿cómo no vamos a tener un sometimiento a la ley de controversias y solución de conflictos internacionales? Porque eso también favorece al Ecuador. No tenemos que pensar que porque ideológicamente no nos sometemos a un arbitraje internacional, no tenemos las obligaciones, porque las obligaciones están amparadas con derechos. Entonces, sí es importante. Hemos perdido un caso que tuvo muchísima repercusión mediática, de Chevron. Se decía que las manos negras de Chevron fueron muchos actores de altísimo conocimiento de la gente, popularidad, a hacer esa campaña, pero no nos sometimos al arbitraje. Y ahora, a pesar de que hubo realmente un problema de alteración del medio ambiente, no cumplimos las reglas, igual perdemos. Entonces, no podemos sino ampararnos en las normas, en las leyes. La politiquería no sirve. El quinto punto, o la quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Eso es lo que nos preguntan. Ahí también hay que reflexionar que eso va a combatir el mercado negro del trabajo. Porque aunque sea por horas, le dicen sin amparo de seguridad social, trabaja por tal día, y la verdad es que al principio va a chocar, porque seguramente los empleadores van a tener que hacer una reflexión de no pagar en bruto, en peso neto de un servicio, sino que al mismo tiempo tienen que ir acumulando una seguridad social, un respaldo al trabajador. Es una mejora en las condiciones laborales. Vamos entonces ya al sexto punto. La sexta pregunta. ¿Está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para ingreso a los centros de rehabilitación social? Yo creo que esta es una pregunta demasiado obvia. ¿Cómo es posible que entre las Fuerzas Armadas y la policía a una cárcel y encuentren que están más armados que nadie? Eso puede generar más violencia. Y de hecho, no puede ser. Una cárcel tiene que estar para que la gente se reivindique. Desde luego, eso significará un proceso de inversión económica fuerte para que se eduque desde adentro. Pero mientras tanto, tienen que poner una norma de inmediata y realmente creo que es importante como ciudadana común que cuando alguien entre a un centro de penitenciario, yo misma cuando por el ejercicio de mis funciones he ido a Picacet, a la cárcel de alta seguridad de Castellón y también a Alicante para dar sustento a nuestra gente cuando sí. Muy poquísima, desde luego, que hay que ayudar. A mí me requisan desde el teléfono a la entrada, no obstante ser diplomático. Todo. Y bueno, estaba en línea con la seguridad. Sí, si le parece, supuesto. Vamos entonces a la séptima pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando al Código Orgánico Integral Penal? Busca endurecer las penas, es bastante obvio, ¿no? Sí, es obvio. Endurecer las penas como un asunto disuasorio para limitar los géneros de el enriquecimiento ilícito, sí. En fin. ¿Qué dice la octava pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de un centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de estas preguntas? En realidad esto se trata porque ha habido mucha triquiñuela a gente que ha tenido incluso asesinatos y con un habeas corpus sale. Sí. Entonces dicen que echa la ley y echa la trampa, ¿no? Desafortunadamente. Pero aquí se busca corregir también de pronto estas deficiencias que se van encontrando. Vamos entonces ya a la novena pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil? Con eso se busca la reforma al Código Orgánico también penal para que esto no se dé lugar al tráfico de armas. Muchas veces las organizaciones mafiosas tienen mejor armamento que sí. Las Fuerzas Armadas. Es de las contradicciones países. Que hemos ido encontrando, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Y es bueno preguntarnos hasta qué punto pues esta situación nos ha llevado a donde nos encontramos, ¿no? Este extremo en materia de inseguridad. La décima pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas? Esa va en línea con la seguridad. Y la última pregunta, señora cónsul. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario en este caso, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Es algo que ya se da en varios países, yo creo que es sí, muy interesante, ¿no? Yo creo que en realidad, si nos ponemos a pensar, la región de América Latina, que es una región maravillosa, está siendo afectada por un crecimiento desbordado de tráfico de armas, de drogas. Y claro, al ser estos medios ilícitos, va acompañado de un enriquecimiento inusual. Y el momento que se verifique el debido proceso, pues está bien que se les requise eso, que se les quite esas propiedades mal habidas y se les dé un destino mejor a la sociedad. Entonces creo que va de la mano con lo que se llama el desarrollo progresivo del derecho, que ya lo tienen otros países. Lo tienen, o sea, esto no es más que pretender normalizar las cosas que ya no se pueden con la normativa actual. Señora cónsul, podemos decir que lo que se busca con esta consulta es, de alguna forma, efectivamente preguntarle al pueblo una serie de iniciativas que buscan contrarrestar la inseguridad que se ha venido presentando en el país. Es en esa línea que va encaminada esta consulta popular, recordemos, el día 21. Últimos detalles sobre la participación de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Podría decirles que reflexionemos. Hay muchísima campaña para que la gente diga no, y hay muchos intereses para que se establezca o se considere que el statu quo está mejor, y creo que como ciudadanos tenemos la obligación de reflexionar. Queremos un país estancado, en donde no podamos caminar a las 10 de la noche, en donde no podamos tener una terraza como aquí en España, que es tan agradable, y disfrutarlo, o queremos un país donde podamos caminar libremente, en donde nos sintamos que estamos protegidos por un orden, en donde veamos que nuestros impuestos han servido para algo? Entonces, yo sí creo que los ciudadanos están invitados, los ecuatorianos en la comunidad valenciana, a pensar su voto y a pronunciarse. Yo los invito a que el domingo 21 de abril vayamos a votar, vayamos convencidos de una necesidad de cambio, y apoyemos al esfuerzo que se hace, porque si no logramos esta situación, ponerla en reglas, en ley, para todos, volvemos a lo de antes. ¿Y de qué habrá servido? Es un costo para el país hacer una consulta o un referéndum. Entonces, démosle paz al país, démosle paz reformando sus estructuras, que están obsoletas, las estructuras jurídicas, y adelantémonos a las jugadas que siempre ellos tienen delantera, los grupos organizados. Tienen más drones para contrarrestar, para hacer de las suyas. Actúan pues por fuera de la ley, tienen un campo de maniobra muy amplio, y en esta oportunidad se busca dotar precisamente al Estado, reforzar su normativa para combatir esa inseguridad. Señora cónsul, será entonces desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas, ¿no? El horario de votos. Desde las 8:30. Estaba viendo aquí en el horario. Bueno, estamos invitando a los miembros de la Junta del Voto que se vengan más antes para instalar las mesas, de manera que las personas vengan a las 9 y ya esté todo instalado, no pierdan ni un minuto de su domingo 21 de abril y hasta las 19 de horas. Maticemos, por favor, ¿se abren las urnas a qué hora? A las 19, a las 19 de la horas, 9 de la mañana. Cierra, vamos por partes. Sí. A las 9 de la mañana los votantes van a pronunciar su voto. Ya pueden votar. A las votar. 19 de la tarde cerramos y se quedan trabajando los miembros, las actas, y van entregando, y eso, el proceso, a la hora que terminemos. Ya. Quiero decirles que la gente no sabe lo que hay de trabajo. El último proceso, mis funcionarios y yo nos quedamos hasta las 3 de la mañana, porque cada junta tiene que tener diáfano todo. No hay lugar a que haya una alteración del voto. Una vez que se firma, se pone un adhesivo, y no se manda por cualquier máquina de trabajo, sino unas que son solo para ese efecto, para garantizar la idoneidad del voto, la garantía del pronunciamiento popular. Así que no tengan cuidado sobre esto. Más bien, yo quiero agradecer públicamente al colaborador del CNE, el señor Juan Pablo Abad, a mi equipo de trabajo, que es excelente, el señor Fernando Bermeo, Leopoldo Mora, Leticia Ceballos, Trever Arellano, que son funcionarios que realmente trabajan por todos como hormiguitas. Y esto es un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral, y nosotros somos consulado. Sin embargo, aupamos esta causa con muchísimo gusto. No es solamente porque seamos el consulado, sino porque como ecuatorianos queremos decir basta a tanto atropello, y y tanta inescrupulosidad, la gente inescrupulosa, que esto nos invite a ser mejores. Eso nada más, de eso se trata. Señora cónsul, muy amable por visitarnos en nuestros estudios para compartir esta información de interés para los votantes ecuatorianos de cara a esta consulta popular, referéndum de este 21 de abril. Recuerden, en la calle Marqués de Sotelo, en el Instituto Luis Vives, donde funcionaron las elecciones en la, precisamente cuando se eligió presidente, en el mismo lugar, frente, diagonal, mejor dicho, al consulado y también a la estación de El Norte, totalmente central. Están todos cordialmente invitados, convocados a las urnas para participar de este referéndum y consulta popular. Recuerden, domingo 21 de abril. Señora cónsul, deseamos muchos éxitos en esta jornada electoral. Muchísimas gracias a Latinos FM. Realmente felicitaciones por el trabajo de esfuerzo que hacen periodístico para llegar no solamente con noticias de Ecuador, sino de América Latina, de nuestra gente, con una memoria común, una región tan querida, tan hermosa, que con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Esa es la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui, hoy acompañándonos en el Café Mañanero a propósito de el referéndum y consulta popular de este 21 de abril. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con el personaje del día y toda la información deportiva. Por cierto, les tenemos toda la actualidad de la Copa Libertadores de América. Este fin de semana se define el título de la Copa del Rey en el fútbol español. También, como no, les tenemos los detalles de lo que fue la victoria del Valencia en condición de visitante ante el Granada. Se puso al día en el calendario el Valencia, un compromiso que se había aplazado debido al incendio que se presentó en esta ciudad. Y también, como no, les tenemos los detalles de la vuelta al País Vasco, donde desafortunadamente ayer se presentó una caída que dejó por fuera a hombres muy importantes del pelotón internacional, como Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, en Renko Evenepoel, tres hombres importantes del pelotón internacional. Toda la actualidad deportiva aquí en Latino Deportes en breve. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Alinter Abogados. Un despacho de confianza para atender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Penal. Violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. Familia. Divorcios, convenios reguladores con hijos. Alinter, experiencia y confianza. 96-373-5555. En Valencia, calle Colón, 82, cuarto piso. Más información. aliterabogados.com. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yut 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! La casa de Diego Dos. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. Estamos de vuelta, vamos con el personaje del día, Carlo Angulo. El personaje del día se trata del actor Andrew Scott, pues finalmente se ha estrenado la nueva miniserie de 8 episodios llamada Ripley, que recrea la historia conocida en el film de 1999, El talentoso señor Ripley, protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law en los roles centrales. Ahora Andrew Scott encarna al icónico Tom Ripley en una nueva interpretación de las obras de Patricia Highsmith en la nueva serie que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Este personaje se mueve entre las sombras y el engaño y el crimen de la Italia de los años 60. Es el centro de esta nueva miniserie, escrita por Steven Salen, quien anteriormente ha capturado la atención de audiencias al haber sido el guionista detrás de grandes películas como La Lista de Schindler y recientemente The Night Of, convirtiéndose así la nueva aventura de Tom Ripley, este joven estadounidense que se encuentra en medio de una nueva aventura, en uno de los personajes cuya procedencia ha sido de las más icónicas y, por supuesto, debido a su complejidad, en la nueva faceta de Andrew Scott podemos disfrutar de una de las mejores miniseries de lo que va del año 2024, que es se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Gracias, Carlos. Ya viene toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Atención, clientes, amigos, esta invitación es muy importante. Hoy abre sus puertas Añoranzas en la calle Yecla número 16. Vamos a disfrutar, como no, como siempre, de la mejor música, la variedad, repasando todos los géneros. Pero es un local mucho más cómodo, mucho más amplio, pero eso sí, con el confort que caracteriza a Añoranzas Bar. Les esperamos esta noche en Añoranzas Bar, calle Yecla, número 16. Pero hay algo que hacer, morías por él y yo moría por ti. Yo soñaba con el deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, un repaso de los eventos deportivos que se desarrollan por estos días. Y tenemos desde luego Copa Libertadores de América, tenemos también la Copa del Rey. Se juega la final en el estadio La Cartuja entre el Athletic de Bilbao, un equipo muy copero. Y digamos la novedad, el Mallorca. Pero antes tenemos que hablarles también de un compromiso correspondiente a la fecha número 26 de la Liga entre el Granada y el Valencia, que se cumplió este jueves. De esta forma nos poníamos al día en el calendario, teniendo en cuenta que se aplazó este partido en su momento a raíz del incendio que hubo en Valencia, que dejó víctimas mortales, que provocó 3 días de lutos en la ciudad, durante los cuales no hubo actividad deportiva. Pues bien, el Valencia ha ganado este compromiso, suma 3 puntos más y se acerca a los puestos europeos. Está el Valencia poco a poco volviendo a ese prestigio que le conocemos desde hace muchos años. Es un equipo llamado a ser alternativa en la Liga Española ante la hegemonía del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Está también entonces el Valencia volviendo poco a poco. Nos alegramos y mucho por la afición valencianista. ¡Amu Valencia! Y por otro lado, vamos a estar hablando hoy acerca de lo que ha pasado en la Vuelta al País Vasco. Más allá del resultado deportivo de la cuarta etapa, tenemos que hablar de una lamentable caída donde se han visto implicados hombres importantes, no solamente de la carrera, sino del pelotón internacional. Estamos hablando de Jonas Vingegaard, el vigente campeón del Tour de Francia. Compromete, de hecho, su participación en el Tour. También Remco Evenepoel, otro de los capos fuertes del pelotón internacional. Increíblemente, Primoz Roglic también se vio afectado. 3 hombres de forma simultánea se vieron afectados en una caída. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles. Y por supuesto también cómo continúa la vuelta. Estamos en las carreras de una semana, antesala de las grandes de Europa. El Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Empezamos entonces con todos los detalles. Adolfo Jiménez del Río está listo con lo que nos convoca este fin de semana, el plato fuerte del fin de semana, la Copa del Rey. Bueno, antes de ir con el informe de Adolfo Jiménez del Río, debo decirle que también estaremos repasando los últimos resultados de la Premier League. Hay mucho para compartir entonces en Latino Deportes, que llega a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Tiene la mesa gourmet como novedad. Puedes disfrutar de platos internacionales, autoservicio y además el churrasco rodillo brasileño. Platos a la carta en general. Qué bien, Restaurante Yacaré. Dispone de una magnífica terraza. Ahí podemos empezar todo con una rica caipiriña, como si estuviéramos en las playas de Río de Janeiro, de Copacabana, allá en Brasil. O por qué no, los sabores también de los volcanes de Ecuador, allá en las alturas. Es la gran variedad que dispone Restaurante Yacaré en su carta. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con los detalles de la final de la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río, pero nos dice que primero tiene el compromiso entre el Granada y el Valencia, porque está enhorabuena el Valencia por ese triunfo de anoche. Y anoche se jugó el partido que estaba pendiente de la jornada 26 de la Liga Española entre el Granada y el Valencia Club de Fútbol. Un partido que parecía decantado totalmente para el Granada, pero que desafortunadamente para este equipo, el Valencia Club de Fútbol, tuvo la astucia de un jugador, André Almeida, quien en el minuto 77 supo parar el balón y concretar un señor golazo para llevarse la victoria 0-1 el equipo de Baraja. Una victoria que lo pone todavía más cerca de posiciones europeas, que es lo que viene buscando el equipo de Valencia. Y es que el Valencia Club de Fútbol con esta victoria se coloca en la séptima posición con 44 puntos a 5 del sexto, la Real Sociedad, que mantiene 49 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora sí nos vamos entonces con la final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Compromiso que se juega en campo neutral, exactamente en Sevilla. Adolfo Jiménez del Río, hay mucho entusiasmo, especialmente entre la afición del Athletic de Bilbao, que quiere volver a celebrar 40 años después. Y todo el parón de la jornada de la Liga Española de este fin de semana se debe todo a un evento que centra todas las atenciones del fútbol español. Y se trata nada menos que la gran final de la Copa del Rey, en donde el Athletic de Bilbao se enfrentará al Real Club Deportivo Mallorca, sábado 6 de abril, 10 de la noche. Y es que mañana veremos este importantísimo encuentro del fútbol nacional, y en donde nuevamente el Athletic de Bilbao está entre los finalistas y con muy buenas intenciones de llevarse este título. ¿Cuál será el ganador de esta Copa del Rey? Gracias, Adolfo. Suerte para los dos. El Athletic de Bilbao, que ya ha ganado varias veces, y el Mallorca, que va por su primer título. Vamos ahora entonces con la Copa Libertadores de América, que arrancó esta semana y anoche tuvimos los últimos compromisos pertenecientes a la primera fecha. Copa Libertadores de América, sí, Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente la Premier League está que arde, y es que en la noche de ayer fue lo que vimos en los dos partidos que cerraban la jornada 31. Uno de ellos, el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz, que goleó al Sheffield United 3-1 con goles de Darwin Núñez en el minuto 17, Alexis McAllister en el minuto 76 y Cody Gakpo en el minuto 90. Por parte del Sheffield United, Conor Bradley en el minuto 58 de tiro penalti. Y el otro partido fue un señor partidazo en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, y en donde parecía que el Manchester United prácticamente tenía asegurado el partido, pero en un minuto llegó Cole Palmer y no solamente convirtió el penalti en el minuto 99, sino que en el minuto 100 hizo el gol de la victoria. Tremendo partidazo, 4-3, un marcador que lo dice absolutamente todo. Y es que los otros goles fueron de Conor Gallagher, el minuto 4 por parte del Chelsea, y recordemos que Cole Palmer hizo en el minuto 19, 99 y 100. Y por el Manchester United, Alejandro Garnacho el minuto 34 y 67 y Bruno Fernández el minuto 39. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bien apretada está la Premier League. El Liverpool, que es el líder con 70 puntos y 68 tiene el Arsenal, y el Manchester City de Pep Guardiola. Tremendo codo a codo el que tienen entonces estos tres grandes del fútbol inglés. Y continuamos. Ahora sí que nos vamos a Copa Libertadores de América. Tremenda jornada de Copa Libertadores vivimos esta madrugada, con trasnochada incluida, y es que el partido entre Talleres de Córdoba de Argentina y el Sao Paulo de Brasil tenía todas las esperanzas en un jugador, James Rodríguez, pero estas no fueron suficientes y su equipo cayó ante el equipo argentino 1-0. El Liverpool empató con el Independiente del Valle 1-1. El Palestino cayó ante el Bolívar 0-4. Rosario Central venció en un durísimo encuentro al Peñarol 1-0. El Caracas cayó ante el Atlético Mineiro 1-4. Gracias, Adolfo. A propósito, esta semana se destacó un viejo conocido acá en la Liga Española. Hablamos de Carlos Bacca, marcó doblete y está ahí entre los goleadores. Carlos Bacca, a propósito, esto decía de ese doblete ante Botafogo, triunfo del Junior 1-3. Lo que se quería. Nada, que nos sigan apoyando. Nosotros trataremos de prepararnos bien para poder seguir dándoles alegría. Bueno, gracias a una jugada que me queda mano a mano con el portero. Y bueno, y yo creo que para mí se me hace más fácil eludir lo que definir. Y fue lo que se hizo. Pero lo importante fue la victoria, el gran trabajo que hizo el equipo. No, para mí es una felicidad porque después de tanto tiempo vuelvo a jugar a Libertadores. Me llena de motivación, de orgullo, de hacer cosas bonitas en esa Libertadores, y vamos a seguir trabajando al máximo para poder seguir cosechando días bonitos como el de Botafogo. ¡Qué bien! Carlos Bacca, que no pierde calidad. Lo tuvimos aquí en el Villarreal, en el Sevilla, estuvo también el Milan. Conocemos perfectamente sus condiciones goleadoras. Vamos arrebatando a Adolfo Jiménez del Río con la información de la Vuelta al País Vasco. En el día de ayer, una accidentada cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco y con la desafortunada salida del líder Primoz Roglic, el sudafricano Luis Meñiz se impuso después de que solamente 6 corredores se la pudieran competir. Y es que Luis Meñiz se impuso en la llegada al Egipto por delante del neozelandés Rubén Thompson y del checo Karel Vasek, segundo y tercero respectivamente. Y es que desafortunadamente la caída a 33 kilómetros realmente fue impresionante. Y es que involucró nada menos que a los superfavoritos de esta competición: el danés Jonas Vingegaard, el belga Remco Evenepoel y el esloveno Primoz Roglic. Los tres han tenido que salir de esta competición debido a los fuertes golpes que tuvieron en esta caída. Y parece ser que tendrán que cuidarse porque aspiran a estar en las grandes, entre ellas el Tour de Francia. Por lo pronto, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Ahora el líder es Matías Svensson de Dinamarca, seguido del español Juan Ayuso del Team Emirates a tan solo 4 segundos. En la tercera quedó Kevin McKellin de Francia a 6 segundos. En la quinta, Brandon McNulty de Estados Unidos a 13 segundos. Encontramos otro español del Bahrein Victorious, Tello Bilbao en la séptima a 15 segundos. Y el mejor latinoamericano es el colombiano Brandon Rivera, que se coloca en la posición 12 a tan solo 22 segundos. Y para hoy tenemos una etapa otra vez rompepiernas con altos puertos de montaña de 175,9 kilómetros y que enlazará las localidades de Vitoria-Gasteiz y Amorebieta-Etxano. Nosotros de esta forma llegamos a la parte final. Feliz fin de semana para todos. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. El próximo lunes de 8 a 10 de la mañana, de nuevo el Café Mañanero, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y sobre la parte final, todos los deportes. Seguiremos precisamente dando cuenta de los torneos internacionales, de las ligas y de las distintas disciplinas. ¡Feliz fin de semana! Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.